11 de la mañana, 44 minutos. Maru, asistimos a una clase particular hoy, ¿eh? Nos pedimos una profe particular para fortalecer un poco nuestro oficio. Sí, yo agradezco profundamente que este espacio nos dé esta posibilidad, porque sí, efectivamente, es como decíamos antes, Diego, esta posibilidad de formarnos mientras podamos conversar con personas como Sibila Camps. Sibila Camps está con nosotros, es periodista. Mañana jueves va a dar una clase de magistral sobre cómo cubrir desastres, emergencias y siniestros. Esto es en base a un libro de ella que se llama Periodismo sobre Desastres, cómo cubrir justamente desastres, emergencias y siniestros en medios de transporte, editado por Eudeva. Esto será en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrientes, 20:38 a las 6:30 de la tarde. Sibila, muchas gracias por venir aquí a La Tribu. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que queríamos preguntarte es por tus experiencias en este tipo de casos de los que vas a hablar mañana del oficio, dónde te ha tocado estar en cobertura y cómo se ha formado justamente toda esta mirada que tenés de dónde poner el cuerpo, dónde poner la virome, los ojos, todo en oficio, digamos, de poder contarlo lo mejor posible después. Empecé en Clarín en el 83, debe haber sido abril más o menos, o marzo, abril del 83, o sea, recién empezaba yo en Clarín y recién empezaba a redondearme como periodista, porque antes había hecho sobre todo crítica de espectáculos, música popular, notas de cultura, si no había trabajado tanto en la calle, en la trinchera, como digo yo. Y me tocó cubrir una inundación en Misiones, inundaciones del Niño, las cíclicas inundaciones que tenemos en el litoral argentino. Y me había tocado un fotógrafo muy bueno y en ese momento el secretario general de redacción lo cambió por otro. Y después me di cuenta por qué, porque yo era la primera vez que cubrí este tipo de cosas y realmente no sabía por dónde empezar. Y este otro fotógrafo, Gerardo Tino, tenía muchísima práctica y el primer día ya me dijo, mira, hay que ir por acá, por acá, por allá. El segundo día ya me sentí cómoda y ya empecé a ver cómo manejarlo. A partir de ahí me di cuenta que me sentía cómoda cubriendo este tipo de cosas. Me empezaron a mandar con frecuencia a cubrir sobre todo inundaciones, que era lo más frecuente. Pero después también, avión que se caía, aterrizaba en mi escritorio. Entonces era la época en que teníamos los cables de las teletipos, que venían en papel, obviamente, y tenía un pilón de cables de medio metro de altura a veces, cuando había una caída de un avión o bien un terremoto importante en algún otro país, es decir, con cientos o miles de muertos. Aparte de nuestras inundaciones cíclicas, que después se fueron agregando también en otros lugares, como la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires, u otro tipo de cosas. Hasta que al final, un buen día, me di cuenta de que había desarrollado una metodología para cubrir este tipo de cosas. Y que a pesar de que era tarde y que tenía una doble página para escribir, o una página entera si yo estaba como enviada especial, en el lugar, es decir, había viajado y había tenido que producir mi propia nota. Sin embargo, eran las 9:30 de la noche y estaba todo terminado. Entonces, a pesar de lo caótico, de lo complicado, de la cantidad de información, tenía todo listo. Entonces empecé a reflexionar a ver de por qué lo podía resolver y me di cuenta de que había desarrollado una metodología. Y ahí fue cuando pensé en hacer justamente un libro sobre esto. Tuvo una primera edición en el año 99, pero era mucho más chico que ahora. Además, en ese momento no teníamos internet, los celulares eran casi una exquisitez. Menos redes sociales, no existían los medios multimedia, digamos, la posibilidad de trabajar con video, audio, computadora, etcétera, al mismo tiempo, menos en un celular. Es decir, todo eso había cambiado muchísimo. Así que se hizo necesario actualizar el libro. Además, desde el 99 a esta parte, yo también aprendí muchísimo sobre muchísimas cosas. Te encontraste en tu propio método, de alguna manera. Claro. Y un poquito conversando acerca de ese método, ¿cómo es ese primer momento de llegar al territorio en conflicto? ¿Cómo se paraba Sibila Camps en ese momento cuando llega a ese espacio, a ese escenario? Bueno, siempre hay que pararse teniendo conocimiento previo de qué se trata. Es decir, uno no puede caer como un paracaidista en el lugar. Tiene que saber previamente de qué se trata, cómo está la cosa, con quiénes contactarse o tener contactos previos. Porque si no, se pierde más tiempo del que se gana, se equivoca una haciendo las notas. Es decir, si uno no sabe más o menos cómo es el lugar por qué puede haber ocurrido lo que ocurrió o por qué puede haber sido más grave. ¿Con quiénes hay que comunicarse? Si no lo tiene identificado previamente, si no se preparó previamente para ese viaje, por ejemplo, eligiendo qué calzado se lleva, qué ropa se lleva, qué botiquín se lleva. Es decir, si uno va a un lugar donde no hay agua segura, hay que llevarse algo para la posibilidad de que tenga una diarrea. Realmente, si no, puede pasarla muy mal y puede no cumplir su trabajo. Es decir, hay un montón de cuestiones que hay que tomar en cuenta previamente para viajar. Perder, entre comillas, un rato preparándose para ese viaje, porque si no se pierde muchísimo más tiempo y se corren riesgos. Se hace mal el trabajo y aparte se corre riesgo de enfermarse, de tener un accidente, de tener un problema. ¿Cómo se consigue cierta frialdad ante esas situaciones? Porque imagino que también hay que poder desafectarse un poco de lo que se está viendo a nivel sufrimiento en el lugar que hay que cubrir. ¿Cómo se hace justamente para poder hacer el trabajo y no quedar en el impacto de ver la situación? Bueno, justamente teniendo en cuenta y conociendo por qué se produjo eso y cómo hay que desentrañarlo y a dónde se tiene que focalizar él o la periodista para poder dar una mano, es decir, para poder ayudar con información. Cuando hay un desastre, cuando hay una situación de emergencia, la información es un bien preciadísimo. Es decir, queremos saber qué pasó, si puede volver a pasar, si puede agravarse, por dónde ir o si puede pasar. Por ejemplo, nos estamos preparando, cómo nos preparamos para que lo que pueda pasar no nos afecte tanto, qué precauciones tenemos que tener. La información es un bien enorme, es una de las cosas más importantes cuando hay una emergencia. Entonces, justamente, si una tiene en cuenta ese tipo de cuestiones, si sabe, por ejemplo, que el foco de la situación más crítica está en determinado aspecto y que hay que apuntar para ese lado, entonces no se queda una en el detalle de lo que le pasó, sino que puede tener la perspectiva más grande. Eso no quita que después a la noche, bueno, haya pesadillas o cosas por el estilo, o bien que en algún momento una se quiebre. Yo, por ejemplo, me he quebrado alguna vez, pero no con las cosas más terribles de este tipo. Quizá por una cuestión de formación mía personal, recuerdo que cuando fue la inundación de Santa Fe, la del 2003, después hubo otra nueva en el 2007, en Argentina tropezamos varias veces con la misma piedra siempre. Entonces en el 2003 yo, por ejemplo, estaba haciendo una nota en la escuela normal, que era el mayor centro de evacuados con más de 1,000 personas. Estaba charlando con una señora. Y de pronto vino una docente para avisarnos que la banda sinfónica municipal estaba en la vereda, una vereda ancha, para darles un concierto y tratar de distraer un poco a la gente. Se la sentía tocar, digamos, nos acercamos todos para allá y yo vengo de una familia de músicos. Mi hermana, que es 4 años menor, cuando empezó tocaba el oboe en una banda también, la banda de Morón. Yo la llevaba a los ensayos y, bueno, venir de una familia de músicos a mí me hizo hipersensible. Veía cómo cada uno había ido con sus cosas, cómo los chicos trataban de jugar un poco despreocupados. Los estuches de los instrumentos en la vereda, el trombonista tratando de jugar con la vara del trombón y los chicos, las mujeres catatónicas, casi con bebés en brazos. Me enterneció la actitud de la gente de la banda, no pude aguantar, me fui a un rincón a tirar el llanto. Después, obviamente, me sequé y seguí trabajando, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó por ahí. Hay un gran tema, Sibila, con respecto también a las fuentes en estas situaciones. Sí. Y lo digo con respecto a cuando vemos tragedias donde puede haber un impacto relacionado al rol que el Estado podría haber ocupado, que seguramente hay una cantidad de fuentes oficiales que van a querer distraer la atención o enmascarar lo que ocurrió o quitar la lectura política que se puede hacer de una tragedia, de una emergencia, de un siniestro. ¿Cómo esquivar esas fuentes o cuánto utilizar esas fuentes oficiales? Bueno, el tema fuentes, que yo lo trabajo mucho porque en cada aspecto yo pongo un listado de fuentes sugeridas y además analizo esa cuestión, no es solamente ese. Las personas que fueron afectadas también son a veces malas, digamos, claro, entre comillas, fuentes. ¿Cuántas veces nos preguntamos de cómo conversar o si hay que conversar con la víctima directa o indirecta? Claro, ¿y de qué manera? ¿Cuál elegís para hablar? Hay personas que hablan mucho y que consideran que lo que les pasó es lo peor de todo, y quizás hay otras personas que están peor todavía. Es decir, la persona afectada, si la que perdió todo, siempre va a pensar que lo que le pasó, digamos, está peor que nadie, digamos, entonces, o tiene una visión, una percepción distorsionada de lo que ocurrió, tanto como las personas que, obviamente, funcionarios o responsables de, puede ser una empresa también, que haya causado o agravado el daño, digamos. Entonces, hay que buscar muchas fuentes y tener una experiencia y una formación en esto como para poder discernir exactamente cuáles son las fuentes, cómo cotejarlas entre sí. Porque, sobre todo, yo lo veo en televisión o en radio, que meten el micrófono y la cámara a cualquiera. Una persona que está conmocionada no está en condiciones de dar información. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Mostrar nada más lo morboso, lo amarillista, lo mal que está, el sufrimiento, o vamos a tratar de informar? Porque si lo que queremos es mostrar morbo, por supuesto, busquemos gente que llora a mares, que putea, que golpea, que se enoja, etcétera. Ahora, si queremos buscar información, tenemos que buscar personas que estén en condiciones de hablar. Que las hay también. Hay personas que, digamos, en una situación como esta, uno tiene que ir a un lugar. Siempre hay alguien que asume las características de vocero, vocera, de organizador, de contacto, digamos, de intermediario, que está, por ejemplo, a cargo de la organización de un albergue para evacuados, o en un barrio puede ser una líder social, es decir, una líder comunitaria, o puede ser una docente. Es decir, hay distintas personas que asumen esa responsabilidad, que tienen características propias en este tipo de situaciones, y que es la persona que nos puede indicar con quién tenemos que hablar o hacernos el puente, justamente para decir, bueno, y también nos va a contar esa persona que lo que le pasó a fulanito, con quién vas a hablar ahora, es tal y tal y tal cosa. Preguntale sobre eso, porque te puede contar tal y tal cosa. Es decir, hay que buscar intermediarios. El tema de la elección de las fuentes es un tema crucial en esto. Seguiste durante muchísimos años la causa de Marita Verón. Sí. Y por ahí, corriéndonos un poco del libro que nos convoca en el día de hoy, te escucho hablar y pensar todo lo que tiene que ver con ese entramado de fuentes, con esa investigación que se va desarrollando, con la complejidad que a veces trae lo judicial también. Sí. Te quería preguntar un poco si esa experiencia de cobertura en algún lugar, digamos, tiene cierta relación con esta metodología que te supiste dar, más allá de que el tema es distinto. No, el único punto en común que tiene fuerte, digamos, hay dos puntos en común. Uno es la perspectiva de género. Uh-huh. Es decir, una de las cosas que yo incorporé en los últimos años a la cobertura periodística sobre desastres, sobre todo en la enseñanza, digamos, y en este libro también, es que hay que tener perspectiva de género también para esto, porque los desastres no afectan a todo el mundo por igual. En general es como en la casa de los tres chanchitos. Bueno, cuando los tres chanchitos están en la casa de paja, el lobo feroz sopla y se viene abajo. Es decir, siempre afecta mucho más a la gente pobre. Y aparte de eso, también a las mujeres, porque las mujeres están en las tareas de cuidado y son las que terminan resignando los estudios, abandonando alguna actividad que tuvieran, digamos, que les resultara placentera o creativa. Las que resignan incluso la atención de su propia salud si falta dinero para comprar medicamentos o para comprarse ropa o para renovar el calzado, etcétera. La manera, digamos, el lugar de las mujeres en esa afectación generalizada que tiene un desastre, hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Más allá de que en muchas culturas, y cuando digo cultura lo digo también en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, no me estoy refiriendo a que sea cultura indígena, sino un tipo de conducta colectiva en particular en determinado tipo de comunidades o sociedades. La mujer puede ser la que habla menos públicamente, pero es la que soporta todo el peso. Entonces hay que ver qué es lo que pasa por ahí atrás. Ese punto en común, digamos, ese sí es un punto en común que yo lo saqué de la cobertura del caso Marita Verón, es decir, mirar mujeres. Y el otro aspecto es obviamente lo que pueda tener que ver con este periodismo de investigación, la cobertura de desastre, es decir, el trabajo con expedientes. Les cuento una cosa, para mí el caso Marita Verón no terminó con La Red, que fue el libro que había escrito, porque después terminé el año pasado, en agosto, septiembre, terminé declarando como testigo en el juicio contra el clan Ale por lavado de activos y asociación ilícita, por la investigación que había hecho para La Red y por la investigación también que había hecho del clan Ale en el libro anterior, que fue El Sheriff, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira. Así que también terminé siendo testigo en un juicio. Sibila, muchas gracias por esta visita. Se nos va el programa, así que vamos a tener que asistir al Rojas mañana para escuchar un poquito más. Les espero entonces. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sibila Camps con nosotros, periodista, mañana jueves 6:30 de la tarde en el Rojas, Corrientes 2038. Esta charla, periodismo sobre desastres, cómo cubrir desastres, emergencias y siniestros en medios de transporte. Un libro también editado por Eudeba.